El programa de hoy empieza sobre el puente que cruza el río Minho. El río Minho es el que separa España de Portugal en esta parte del mapa. Pero lo importante no es exactamente eso. Lo importante es que hoy pensaba cruzar este río con una balsa, pero esa balsa no la encontré, con lo cual mi camino tuvo que desviarse y hacerse más largo. Pero eso todavía no es lo importante. Lo importante es que mi desvío me llevaba hacia una parte donde parecía de noche, porque miraba para un lado el cielo y parecía de día, y para otro lado parecía de noche. No era de noche, era una tormenta de la puta madre que los parió. ¡Cuenque, cuenque! ¡Cuenque, cuenque! ¡Cuenque, cuenque! Entonces, hacia allá me dirigí y un poco la tormenta la atravesé. Ahora solo caen algunas gotas. Caen, ¿no? Sin cesar. Y lo importante todavía no es eso. Lo importante es que en pocas horas se va a ir la luz del sol y no sé dónde voy a dormir. Pero lo importante, y ahora sí viene lo importante, es que estoy muy contento, Radio Escuchas, porque estoy llegando a Portugal, el último país de esta ruta que empecé hace casi 4 meses. Así que no se preocupen, y esto es un mensaje personal para mi madre. Vieja, quédate tranquila, que mis cosas andan bien. Aunque llueva, aunque no sepa dónde voy a dormir, todo va a andar bien. Suena La Moto, la banda del Rulo Salvi. En paz descansa, Rulo. Suéltala, Cristian. Vieja, quédate tranquila, que mis cosas andan bien. Estoy con las pilas puestas y voy superándome. Vieja, no te hagas historias, siempre pinta que comer. Vos que me cazás la onda, sabes que siempre es a fe. Y no importa la distancia, dentro de mí vos estás. Estoy muy lejos de casa, cada vez te extraño más. Y si ves a mis amigos, deciles que sigo igual, siempre delirando un poco, pero no me siento mal. Y a pesar de mis delirios, siempre con tu comprensión. Vieja, no te hagas historia. Gracias por darme la luz. Por eso, querida vieja, sos la dueña de este blues. Transmisión continúa desde Portugal y bueno, así va a ser hasta el final del viaje, y hasta el final del viaje va a ser siempre junto al mar, aparentemente. Otra vez frente al mar. Hoy fue un día con bastante incertidumbre porque otra vez esta historia de no saber dónde pasar la noche. Y bueno, estoy por armar la carpa en un rato más, cuando el sol se termine de ir. Y es un placer, estoy sentado viendo el sol caer. Me falta filosofar y beber. Que en esta parte del mundo el sol se ve como en las películas. El sol se ve irse por el océano, allá a lo lejos. Era verdad, algunas cosas de las películas son ciertas. ¿Sabías? bandas, la situación es la siguiente, o era la siguiente, porque esto se transmite en diferido, como ya todos saben. Yo iba caminando y llegué a un puente en Porto, un puente que cruza un río, que no sé bien qué separa, si separa una parte de la ciudad de otra, seguramente, porque los ríos los han utilizado desde antaño para interpretar fronteras, ¿no? Entonces, pero eso es lo de menos, porque yo crucé el puente para un lado y volví para el otro, entonces la frontera o ese río a mí no me separó de nada, pero de pronto desde un auto salía humo y salía un olor raro, que no era palo santo, ni era sándalo, pero tampoco era cannabis, esa cosa que fuman acá, ese chocolate. Entonces, el gusto de fumar hashish, el gusto de fumar hashish, y con vida, vos. Entonces, después de eso, después de unas intercambios de pitadas, y no importa que diga unas y después diga intercambios, porque acá la cuestión semántica no es lo que importa, rueda escuchas, y ustedes lo saben. Pero entonces sigo con este relato sin sentido. Seguí caminando, pocos pasos más, unos cuantos, 300 pasos más, y encuentro Casa da Guitarra. Yo ya había pasado por ahí y me había llamado la atención que adentro había muchas guitarras, guitarras de diferentes formas y tamaños, con 6, con 4, con 16, con 25.000 cuerdas. Entonces dije, voy a entrar, voy a preguntar cuánto cuesta un ukelele. Pensé que vendían ukeleles, pero no, se llamaban tabaquiños o tabaquiños. Son muy similar al ukelele, pero no son ukeleles. Hay una persona en un auto que me mira y se da cuenta que me di cuenta que la estoy mirando y que me está mirando. Entonces deja de mirarme, pero ahora que yo la miro, me mira como diciendo así, los dos nos miramos y el semáforo sigue en rojo y nos ponemos nerviosos los dos. Ella habla y se va, se puso en verde, pero yo sigo con esto. Entonces voy caminando 300 pasos después del el gusto de fumar hashish con vosé. Entonces entro a Casa de la Guitarra, conozco a unas personas que estaban tocando la guitarra ahí, a Luis y a Ulises, y me dicen que iba a haber un concierto a continuación. Y de pronto llega Nelson Duarte, y Nelson Duarte me dicen que era un cantante de la hostia, como Chamizo, como Hugo Chamizo, igual, me lo presentaron pero en portugués. El tipo canta fado, y hace 45 años que está en el mundo del fado portugués. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es una parte del concierto de él. Después, charlamos con él. Escuchen, rueda escuchas. Está, mas muitos gostam de mim. Sou corpo, sou coração, sou fado e rejeição, mas gosto de ser assim. Sou um gemido de dor, sou a voz do sentimento, um sufoco no lamento e um suspiro de amor. Sou a voz do sentimento, um sufoco no lamento e um suspiro de amor. Eu sou o fado do meu fado, poema sempre cantado, com estranha melodia. Sou a revolta do mar, sou a saudade a chorar, no colo da nostalgia. Sou a revolta do mar, sou a saudade a chorar, no colo da nostalgia. Sou o trinar da guitarra, cantar de uma cigarra, pelos poentes de verão. Sou o grito na sombra escura, sou o fado de amargura nas noites de solidão. Sou o grito na sombra escura, sou o fado de amargura nas noites de solidão. Bueno, Radio Escuchas, la cosa sigue así, en una visita improvisada a Casa de la Guitarra, donde había dos personas tocando unas guitarras muy extrañas. Eso me hizo adentrarme al local y empezar a conversar. De pronto me dicen, mira, hay un concierto ahora, y viene un cantante que tiene una trayectoria de muchísimos años. Estamos aquí con esta persona de la trayectoria de muchísimos años, que se llama Nelson Duarte. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, muy bien, como se dice. Es un placer hablar contigo, con usted, y pasar la mensaje que es el fado, que es una música tradicional portuguesa que es conocida en todo el mundo, ¿no? Y yo soy un intérprete de esta canción nacional portuguesa a muchos años atrás, a 45 años atrás, ¿no? Y tengo una pasión enorme, muy grande por fado, y fico muy feliz por estar aquí a hacer unas preguntas sobre lo mismo, sobre la cantiga. Yo también fico muy feliz. Mira, Nelson, yo recién estaba escuchándote cantar y notaba que hay muchísimos matices, que sí. Por momentos es como un susurro, un secreto, y de pronto viene una cosa que sale de adentro con un grito de pasión. Exactamente, eso es, digamos, es lo que nos está en el alma, es lo que nos sale de acá dentro, del peito para fuera, del corazón. E é a paixão que nos faz sentir o fado de dentro para fora. Esta caixa que nós temos, com o sentimento, com o coração, com o sentimento que temos com o fado, fazemos estes chamados falsetes. Cantar com o piripiri e cantar a deitar cá para fora a voz, não é? E é assim que eu me entendo e que sinto muito bem, e as pessoas gostam. Bien, a mí me gustó mucho. Nelson, mira, lo que hacemos nosotros en los reportajes, en las entrevistas, es que el entrevistado presenta una canción de su disco. Entonces, yo te voy a pedir que me digas qué canción de tu disco vamos a escuchar ahora en la radio. Bom, na rádio podia ser, na linda música do Fado Acácio, Meu Enlevo Minha Mãe, Minha Enlevo Minha Madre. Esse tema está em teu último disco? Está neste último disco. É o tema, é na faixa 2, faixa 2. É um tema lindíssimo e, portanto, é um tema que tu podes ouvir. Bueno, entonces suena Nelson Duarte em Rádio Rueda e em Dos Ruedas. Transmitimos desde Porto. Ok. Oh, minha mãe, minha mãe, meu enlevo e doce bem, minha vida, meu destino. Em teu colo ainda moro e me deito quando choro. É assim desde menino. Em teu colo ainda moro e me deito quando choro. É assim desde menino. Nas horas boas e más que a vida sempre nos traz, não me falta teu carinho. Vens sempre com teu calor e o teu divino amor apontando o meu caminho. Vens sempre com teu calor e o teu divino amor apontando o meu caminho. És meu sol, minha luz, sou teu filho, tua cruz e o teu fado também. E pelas dores que tiveste, pelo amor que tu me deste. Radio Escuchas, el programa de hoy sigue en dos ruedas como siempre, y esta vez acompañadas de muchos pares de ruedas, porque estamos en la Masa Crítica, en la Masa Crítica edición Porto. Esta Masa Crítica que se realiza en todo el mundo es distinta a la Masa Crítica de Buenos Aires por su cantidad de participantes, pero en cuanto al espíritu que reina en la misma, es el mismo. Hay gente de todas las edades y los transeúntes que ven pasar esta Masa Crítica sonríen y saludan sorprendidos. Así es, seguimos en dos ruedas transmitiendo desde Portugal, recién llegados en dos ruedas. They won't get the sunrise if the Mercury has one side perpetually turned. Vamos a ver si podemos conversar con Joao. Joao va en una bicicleta que le dicen tall bike, que el que entienda un poco de inglés sabrá que es una bicicleta alta, una bicicleta que es como si fuesen dos bicicletas, pero una encima de otra. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo estás? Muy bien. Joao, en Argentina la masa crítica no tiene rumbo, va para cualquier lado. ¿Acá cómo es? Igual no estoy seguro porque cada vez es distinto. Ok, es parecido a Argentina entonces. Yeah. No sabemos a dónde vamos. No, y en este semáforo. Igual, no sabe, yo no sé. Igual alguien sabe, pero llegué encima de ahora y no lo sé. Bueno, entonces así vamos, como siempre, en la masa crítica. Sin rumbo, pero todos juntos y con muchos pares de ruedas. Así es, seguimos en dos ruedas desde Portugal. Mucho tiempo escuché una persona que decía que Portugal lo único que tenía de primer mundo era su ubicación geográfica. Y hoy en el supermercado lo comprobé. En el supermercado venden cerveza fría. Sí, a diferencia del primer mundo. Porque en el primer mundo no les gusta que haya gente que compre la cerveza en el supermercado y la consuma en la calle. Y no solo eso, no solo la venden fría, sino que en el supermercado, rueda escuchas de mi corazón, venden cerveza de litro, sí. Y además, no solo eso, en las calles donde uno se toma la cerveza, pulula la basura, pulula la mugre, las casas ocupadas y mal pintadas. Sí, eso es el tercer mundo, pero la gente está contenta bebiendo en la calle. No obstante, el cielo está gris, como hace rato que no estaba. En realidad no hace tanto. Es que me fui de Galicia no hace muchos días, y en Galicia siempre el cielo está gris, y si no está gris está lloviendo. Y hoy en Porto vuelve a estar gris el cielo, y eso me hace pensar en un tema, y si estos temas de este joven que a mí me gustan y me podrán acusar de tantas cosas por elegir la música de este joven, pero no importa, porque él es del sur, como yo, como Portugal. Entonces, ahora vamos a escuchar Azúcar del Estero, por Lisandro Aristimunio. No sos tan gris. Lo que pasa es que todo se volvió gris. Thank you.

En als ik dan daar sta, dan word ik oud en. En als ik dan daar sta, dan word ik oud en. En als ik dan hoor, dan hoor, dan hoor. Ik vogels zingen als het anders kan. Vamos a intentar que diga algo. Y le dimos 3 minutos de anticipación. Y ahora vamos a acercar el micrófono y ella va a intentar hablar o falar o algo. El aviso no termina de ser captado. Entonces, ahora es el momento donde Hilda va a falar. Ahora vamos a hacer un segundo intento de acercar el micrófono y ver qué sucede. Hola. Ahora intento de hablar portugués. Okay, guys, I really don't know what what he all said, but it's all right. I'm Hilda, and I'm here with Julian. He came here on his bike from the Netherlands, from Amsterdam. I'm also from the Netherlands, and he came here on his bike all the way to where I'm living now, in Aveiro, in Portugal. And I'm Dutch. He is Spanish, Espanol. Nos tento de ten un conversation suisse. No, we're trying to have a conversation. It's really funny because we don't have any language in common, but still it works. So he asked me, I don't know if it's right, but he asked me to sing something and to tell something about me for some kind of radio. No, don't understand. Mirá, espero que estés diciendo cosas buenas porque yo no entiendo nada. I do understand a little bit. Okay. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema que sea en español, porque si no, no voy a entender nada. Poné, esto es un escándalo, suena a escándalo, de Tony Montaña, del primer disco. Suéltala, Cristian. Miro allá adentro y está todo bien. Estoy afuera y está todo mal. Algunos preferimos ser así. Cómo se aburren los que tienen 100, que de repente quieren tener 1000 y no me dejan una para mí. ¿Será que les faltan amigos? ¿Será que les sobra el poder? ¿Será que ya están muy arriba y ahora se van? Ya van a ver. ya están muy conscientes que se van a deshacer. A deshacer, ya van a ver lo que esconden la primavera. Ahora el invierno los espera, nuestra paciencia tiene. Bueno, en algún momento había que decirlo, ¿no? Estamos ya en el final del viaje, queridos ruedaescuchas, y quizás en el final de esta programación, de este programa denominado En Dos Ruedas, y como se hacen los finales, vamos a hacer un seguimiento o un repaso por algunos de los músicos que hemos conocido en el viaje. Y ahora, como siempre, al costado del camino, tengo ganas de escuchar a Jerome Dudamel con su grupo Salvador Dudamel. Así que vamos a escuchar esa cumbia medio francesa, medio barcelonesca y un poco latina. Así es, en Radio Rueda seguimos recordando lo que pasó en Francia. Suéltala, Cristian. Thank you. Tenemos otra vez un bosque de araucarias imaginarias, porque deben ser quizás eucaliptus plantados artificialmente o quizás árboles con nombres desconocidos para mí. Pero lo novedoso de este momento, Rueda Escuchas, lo novedoso es que vuelvo a estar en una ruta secundaria, una ruta que atraviesa un bosque y por la que no pasan autos. Hacía mucho que no me pasaba esto, porque cuando salí de Francia se acabaron esas pequeñas rutas secundarias. Cuando atravesé España, únicamente en el camino de Santiago podía tomar caminos secundarios. Ya en Portugal ni hablar. Las rutas en Portugal son muy parecidas a las rutas de Argentina, con muchos camiones y poco espacio. Pero de pronto, y después de perderme varias veces y meterme en propiedades privadas y que me pidan nada amablemente que me retire del lugar, encontré el camino que buscaba. Sí, encontré el camino. El camino que busqué tanto, como ese camino que encontré aquella vez para llegar a la sala de ensayo donde estaba ensayando Morning Cities en Bruselas, en ese galpón, en esa serie de galpones apilados, uno atrás de otro, uno arriba y otro abajo, donde tenía escaleras para todos lados y de pronto había una banda de rock de la putísima madre tocando ahí adentro. ¡Chu, chu, chu, chu! Entonces, ahora sí, vamos a escuchar a Morning Cities. Suéltala, Cristian. We'll be right back. seguimos desangelando al primer mundo. Otra cosa que pasa acá, te lo aviso a vos, que estás juntando tu platita para viajar a Europa, que pensás que cuando llegues acá vas a encontrar wifi en cualquier lado, como en Argentina. No, acá no, acá no hay wifi, acá no hay wifi en cualquier lado. Bueno, en cualquier lado quizás sí, pero claro, son siempre wifis cerrados, con candado. Y si alguien accede a darte la clave después de que consumiste algo en su local, es una clave tan extensa y tan difícil que te dan ganas de decir: deja, deja, voy al correo y envío una carta. Porque es así, en el primer mundo el wifi es cerradísimo, pero a veces lo abrimos. We'll be right back. Bueno, queridos radioescuchas de Radio Rueda, hoy estamos transmitiendo desde Vieira de Leiria, o algo así sería la pronunciación en español, pero la pronunciación en portugués, ¿cómo es exactamente, José? Me has apañado ahora, no estaba a espera de que me cuestionases algo. Ah, pero lo agarré distraído. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Vieira de Leiria. Muy bien, Vieira de Leiria. Vieira de Leiria. Bueno, entonces estamos aquí en Vieira de Leiria y llegamos hasta la residencia, o no sé si sería la residencia exactamente, de Carlos Pacheco. Carlos Pacheco es un músico que ha participado en miles de proyectos y sigue participando en mil proyectos más. Para presentármelo me dijeron: primero viene el Papa y después viene el Papa Carlos Pacheco. Así que aquí estamos con él. No tiene la sotana, pero tiene una guitarra. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy bien. Dentro de lo posible. Dentro de lo posible, bien. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? ¿Estamos contentos, tristes? Contente. Bueno, eso es importante, bien. Contento, alegre, siempre alegre. Perfecto. Para empezar la entrevista, para introducir a los radioescuchas que están del otro lado, ¿qué canción podemos escuchar a continuación? Una canción de las tantas en las que vos grabaste. ¿Qué canción podemos oír? Podemos oír una canción calma, que se llama Rolinho, una canción de cariz popular, típicamente portuguesa, y que se intitula A Rolinha. Rolinha. Rolinha, exatamente. É a história, uma rolinha é um nome brejeiro de uma moça jovem e que se chama Rolinha, portanto chamava-se a Rolinha antigamente. E tem um sentido brejeiro precisamente porque ela é a Rolinha, tem o nome Rolinha. Olha a Rolinha que vai contente. Bem, e nessa canção vos tocás a guitarra? Baixo, toco viola baixo, nessa música toco viola baixo e faço vozes. Bueno, hace coros, toca viola bajo y suena Rolinha en Radio Rueda y en Dos Ruedas. Suéltala, Cristian. Como vai contente seguimos acá con Carlos Pacheco, que la pronunciación en portugués sería algo así como Carlos... ¿Cómo es? En Pacheco, Carlos Pacheco. Pacheco. Bueno, ya a esta altura, después de practicar el neerlandés, el francés, el vasco, ahora de pronto aparece la práctica del portugués, que ya estoy un poco cansado de aprender idiomas. Es más, quiero olvidar y no hablar más. Por eso quiero que sigamos escuchando canciones en las que vos participaste tocando la guitarra, cantando, tocando el bajo. Recién escuchamos una canción, ¿de qué grupo? Vamos continuar con el Punhal del Rey porque es aquel que representa las nuestras tradiciones y es música 100% portuguesa, música tradicional, música popular portuguesa. Portanto, y la música que vamos a ouvir a seguir chama-se O Menino Jesus. Es una música que nós fizemos una adaptación. Os levantamentos e as recolhas foram feitas nossas perante as pessoas antigas. E depois fizemos um ajustamento e adaptação ao nosso gosto e musicámos a música de cariz religiosa, mas que demos-lhe um andamento diferente e que se intitula O Menino Jesus. Bueno, suéltala, Cristian. Sigue sonando música tradicional portuguesa em Rádio Rueda. Ó meu menino Jesus, ó meu menino tão belo, onde vais tu a nascer? Ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. Todo o povo argentino, falo Carlos Pacheco, elemento do grupo Punhal del Rei, que está situada em Vieira de Leiria, propriamente Leiria, eu é que estou de Vieira de Leiria, um projeto de música tradicional portuguesa que nós gostamos muito de tocar, que é a nossa tradição, e é para vós a última música que nós vamos tocar, que se intitula A Moda da Zamburra. Zamburra é um instrumento tradicional português, que é um cântaro com um pau, que ao passar a mão pelo pau se faz um som de nesse género. E então é conhecido em Portugal como zamburra. E é através dessa música que nós queremos chegar a vocês o que é o nosso, o que é o português. E um abraço para todos os argentinos. Suelta-la, Cristian! Esta noite não é noite, esta noite não é noite, não é noite de dormir, não é noite de dormir. Nem esta, nem a que vem, nem esta, nem a que vem, nem a que está para vir. Semeando trigo, com o arado às costas, semeando trigo. Estas casas não são casas, estas casas não são casas, estas casas são casinhas, estas casas são casinhas. Tantos anos vivo ao mundo, viva o mundo, como elas têm de pedrinhas, estas casas são casinhas. Pelo mar abaixo vai uma cabaça, se ela leva vinho, leva toda a graça, se ela leva vinho, leva toda a graça. Ou entre do sentar as mocinhas ao soalheiro, ou entro do chocalheiro. Pelo mar abaixo vai o pintacilgo, com o arado às costas, semeando trigo, com o arado às costas, semeando trigo. Pelo mar abaixo vai uma cabaça, se ela leva vinho, leva toda a graça, se ela leva vinho, leva toda a graça. Esto llega a su fin una vez más, pero esta vez llega a su fin en serio, porque ya todos saben que las emisiones de En Dos Ruedas son quincenales y dentro de 15 días estaré en mi querido país, en mi querida Argentina, ese país que durante varios años me quisieron hacer odiarlo, pero por suerte no lo lograron. Y hoy pienso que Argentina es casi casi el mejor país del mundo. Entonces, dicho esto, voy a pasar a hacer un anuncio importante. Una serie de anuncios importantes. Anuncios de esos que tienen números redondos. Anuncios de esos que son necesarios compartirlos levantando una copa, o quizás un vaso de cerveza, o una caja de vino, o quizás algo envuelto en papel de armar, lo que tengas ganas, pero son anuncios para brindar. Así que si estás ahí, andá y busca ese vino, busca ese papel, o busca lo que quieras y ponete a brindar. Y esto que voy a decir también es importante para vos, Cristian Estrella. Que Cristian Estrella es quien está atrás de todo esto. No diría que está atrás de la bicicleta empujándola, pero está atrás de las ondas sonoras, empujándolas para que salgan de ese parlante por el cual vos, Radio Escucha, estás escuchando en este momento. Él es quien le está dando forma a todas estas estupideces, a este sinfín de estupideces que se me ocurren decir a lo largo del camino. Y él le da forma y lo transforma, dándole forma, en un programa de radio. Así es. Así que él ahora mismo está empujando, y esas ondas sonoras que van hasta tus oídos y golpean en tu tímpano y llegan hasta tu sistema nervioso central, es Cristian Estrella quien las empuja. Y mis piernas son quienes pedalean. Pero bueno, pasemos a lo importante entonces, a estos anuncios de números redondos. En el día de ayer se cumplieron exactamente 4 meses, 120 días de este viaje. En el día de ayer también se cumplió la jornada número 50 de pedaleo. 50 veces salí a la ruta a pedalear. Y llegué hasta acá, hasta Portugal, hasta escasos 100 kilómetros de Lisboa. ¿Ya brindaste por eso? ¿Por las 50 y por los 4 meses? Bueno, queda uno más, y que es quizás más importante, porque es un número más grande, y a la gente le gustan los números grandes. Bueno, salvo a las viejas de mierda, ¿no?, que no quieren cumplir años. El anuncio importante es que en este momento, hace minutos nada más, se acaban de cumplir los 3.000 kilómetros pedaleados en rutas europeas. Sí, pasaron 120 días, pasaron 50 jornadas de pedaleo y yo completé 3.000 kilómetros de pedaleo. Justo en el mismo año en el que cumplí 30 años. Pero bueno, eso a quién le importa, ¿no? Así que habrá que despedirse, y quizás la próxima edición, la próxima emisión de En Dos Ruedas sea en vivo, veremos qué hacemos. Y tengo ganas de despedirme con un poco más de autobombo, porque un poco de autobombo nunca viene mal. Así que vamos a escuchar ahora a una banda que se llama La Todo Mal Orquesta, y la particularidad de esta canción que vamos a escuchar es que las trompetas que se escuchan son las mías. Suena ahí afuera, por La Todo Mal Orquesta. A vos, que nadie te diga que hay ahí arriba. Andá, fíjate, subí, fíjate que hay allá. Suéltala, Cristian. Seguimos en Dos Ruedas, desde Portugal. Todos mienten, se ve desde acá. sé yo, voy para allá, voy para Lisboa, no sé. La gente me pregunta, ¿por qué vas a Lisboa? ¿Por qué vas a Lisboa? ¿Y por qué de Ámsterdam? ¿De Ámsterdam a Lisboa? ¿Por qué? No sé qué responder. Yo voy para allá. Voy para Lisboa. Y en algún lugar tenía que terminar. Sí, pensé en terminar en Grecia en un momento, pero... bueno, había que elegir. A uno de esos inquisidores... le respondí, mirá, cuando llegue a Lisboa te contesto. Lo voy a pensar en el camino. Así que... bueno, voy a ver si puedo cumplir con... con eso que le dije. No sé por qué voy a Lisboa. Tenía ganas de pedalear. Y fui siguiendo a la rueda de adelante. Digamos. Pero bueno, que hay que tener un motivo para ir hasta Lisboa. Yo no lo tengo. Un poco no lo tengo. Pero bueno, no importa. La bicicleta está ahí, esperándome. Es genial, porque yo la dejo apoyada donde está. Miro, cabeceo de vez en cuando a ver si está ahí. Y ella me espera. En realidad no tengo miedo que ella se vaya. Lo que tengo miedo es que alguien la vaya. ¿Se entiende? Vaya si pasarán esas cosas. Pero bueno, empecé esta alocución con ganas de responder a la pregunta. ¿Por qué vas a Lisboa? ¿Por qué desde Ámsterdam? No es tan recurrente. Pero la de Lisboa, ¿por qué hasta allá? ¿Y vos a dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Y por qué vas para allá? Mirá, yo... no sé, hoy el viento sopla a mi favor. Y no es una metáfora, porque a mí las metáforas no me gustan. No es una metáfora. Hoy el viento sopla a mi favor. Y ya lo había consultado en internet, porque es fantástico. Todo lo podés consultar en internet. Aunque yo un día estaba triste. Y tampoco es una metáfora, Y no sabía cómo estar mejor. Y le pregunté a internet y no me supo decir. Entonces, quizás por eso fui hasta Lisboa. Ahora ya no estoy triste. Hoy, pero mañana quién sabe. Y no es una metáfora. Porque odio las metáforas. A la luz de las estrellas. Bueno. Este es mi ser, este es mi hogar, esta es mi piel, este lugar es de la gente y también la tierra. crecer, quiero soñar, quiero creer, quiero crear un mundo donde no haya guerra. Llegué a Lisboa, loco. Sí, ya estoy en Lisboa. 3000 y pico de kilómetros después. Sí, Lisboa, llegué.